esta música explícita no te trae problemas a ti en un asunto de intereses, asunto vaina premio, seguro, película, de, vaina. Yo me la estoy jugando ahora mismo. Tú te estás saliendo un poquito de tu zona de confort, a ti te iba muy bien el reggaetón, sin embargo estás apostando por este nuevo género. ¿No te da un poquito de miedo eso? Yo no sé lo que hace. Yo nací en el 9-1, comencé a los 17 y ahora estoy como Angelo Millones en el 2007, poderoso. Yo brego contra Pino con cosas, estos cabrones, estos chotearon por no verle calabozo. ¿De qué caña es la que tú estás hablándome? Tengo a los gringos arriba chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome y me paso en el barrio con los míos calentándome. Pero que igual se la que fue donde yo crecí, fue lo que mis ojos vieron, eso fue lo que aprendí. Que en la calle no hay amigos y que hay que sobrevivir. No porque me gane un Grammy, la calle se fue de mí. Me cansé de la hipocresía, me cansé de tanta mentira y de la falta de hombría que tienen estos cabrones. Porfa, mi puta se viró. ¿De qué calle es la que tú estás hablándome? Tengo arriba a los gringos chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome y me paso en el barrio con los míos calentándome. ¿De qué calle es la que tú estás hablándome? Tengo arriba a los gringos chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome y me paso en el barrio con los míos calentándome. Ando con la movie aquí en Miami, a los Dan Viseria en computas haciendo party, fumando hierba dentro de un Ferrari, hablando bien de las canciones, me hice millonario. Como Gianluca Bacci, bailando completo vestido Versace. Como Deli Román, con el pelo pintado, williando con un banshee. ¿Qué carajo quieren que yo haga? Que a todo el mundo le siga los pasos. Que todo el tiempo yo me esté riendo. Como si de Cisco fuera otro payaso. Yo no hago esto por dinero, lo hago por el entretenimiento. Ustedes no trapean el talento y me adueñé de este movimiento. Ahora para hacer reggaetón hay que ser cool y simpático. Yo soy un antipático, tremendo problemático. Hipócrita no aplico, ustedes suenan básicos. No me coge pendejo porque no soy tu fanático. Esto es plan cabrón, chequea cómo te pone a mover la cabeza. Soy de reggaetón porque se convirtió en un concurso de belleza. Yo soy feo, no soy como Ken, pero me hacen lindo los de Hacienda. Sin cojones me tiene todo lo que hablen. A Golden ahora se le pasa el tren, yeah. Tú podías escoger pisarle al trap y seguir con el reggaetón, seguir con el reggaetón. Para el carajo el trap, el reggaetón es lo que es. Exacto. Y yo soy una persona que a mí me gusta desarrollar cosas, ¿me entiendes? Y yo veo que como ya yo he abierto tantas puertas y tengo una credibilidad dentro de la industria, quizás las personas que todavía no creen en el movimiento, al ver que un líder como yo lo estoy llevando, abran esa puerta y todo el mundo pase por esa puerta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Farro es Easy, made the beat. Breda, Yonet, The Reason, The Reason. Ustedes están hablando con el mayor exportador de trap a nivel latinoamericano. This is traficante. Aquí movemos trap por toneladas.